Una vez más con ustedes compartiendo aquí en Aperrando Juntos, un tema de conversación importante, valioso, interesante para nuestra comunidad, sobre todo el tema del mundo animalista, los temas que son realmente valiosos, importantes para todos, junto al técnico de nivel superior en veterinaria. Técnico de nivel superior en veterinaria. Para que todos sepan, su gran amigo Iván Videla Sáez, un gran amigo, colaborador, el director del proyecto Ahora Mascota. ¿Cómo estás, Videla? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, contento y orgulloso de hacer una pequeña trascendencia en la radio Puente Alto. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Tenemos un contacto internacional. Cuéntame. Hicimos un contacto internacional con el mejor fotógrafo de animales de Sao Paulo. ¿Quién es él? Lionel Falcon. Él ha hecho las mayores propagandas de Brasil en el tema de tenencia responsable y en el tema de cuidado animal. Y oye, contra el abandono de los animales. Él es una persona realmente comprometida con el tema, ¿no? Comprometida, y además que su historia fue como mágica al llegar al tema de los animales. Porque imagínate, una persona que se encargaba de fotografías de espectáculo, que después le tocó llegar a unas... lo mandaron a fotografiar zonas de conflicto. Y de ahí llegó por una buena foto al tema de los animales. Entonces, de esto vamos a estar conversando el día de hoy. Exacto. Va a haber un tema musical y luego viene la entrevista con este gran fotógrafo de calidad internacional. ¿Te parece? Exactamente. Adelante. amigos, estamos en un enlace de nivel internacional para el programa Aperrando Juntos de la Radio Puente Alto, como siempre la 107.5 FM en la cima del dial. Amigos, ustedes han oído del de este gran dicho que decía que en los años 70 culpaban al Doberman, en los años 80 culpaban al pastor alemán, en los 90 al Rottweiler y a los y en el tiempo del 2000 hasta la actualidad al Pitbull. Pero ¿cuándo nosotros íbamos a ser los responsables de estos maltratos? Esto lo hizo Leon, un gran fotógrafo internacional que es de nacionalidad argentina y trabaja principalmente en Sao Paulo, Brasil, y tengo el honor de hablar hoy día por una señal internacional a través de un gran amigo mío, un gran mentor en el cual él me ha enseñado un poco sobre ese detalle de los animales, ese cruce de almas que producen con el humano y ese maravilloso contacto que uno puede tener con ellos. Sin más preámbulos, le dejamos con Lionel Falcon. Hola Lionel, ¿cómo estás? Hola querido, ¿cómo estás? Bien. Es un placer realmente. Muy bien, es un placer escucharte y poder participar un poquito en tu programa. Iván, yo, sabes que te admiro mucho. Gracias. Tu fuerza interior de correr detrás de los derechos de nuestros animales, que son tan amados y tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos. No se olviden que ellos no hablan, o sea que nosotros somos que nos tenemos que dar cuenta, tocarnos, despertarnos por dentro como para poder estar un poco más cerca y darle más amor y más cuidado. Exactamente. Puedes preguntar lo que quieras, estoy acá a tu disposición. Bueno, mis amigos, ustedes deben de ser Leonard Falcon, ya sabemos que es un fotógrafo internacional que saca fotografías de animales, por lo que le estoy comentando. Pero, ¿cómo ha sido la vida de él? ¿Cómo llegó al tema animal? Algunas partes decían que era un fotógrafo de la parte de la farándula, que se dedicó después a grabar, sacar algunas fotografías en algunas zonas de conflicto, de lo que hay en información en internet. Pero Lionel, ¿cómo llegaste a fotografiar animales y hacer fotografías que educaran de tenencia responsable y de respeto a los animales? ¿Qué fue lo que te desencadenó ese como clic para poder hacer esto? Mira, Iván, yo vivía hace 20 años atrás, estaba en Miami, viví unos 3 años, trabajé como así para varias revistas de Argentina, de mi país, y bueno, siempre estaba con celebridades, con uno, con el otro, y la mayoría tenían mascotas, y justamente una de las mascotas de una súper conocida argentina presenta, y ustedes seguramente la conocen, que es la Jiménez, que tenía en ese momento tenía jazmín, ahí bueno, yo hice algunas fotografías, y fue bastante interesante, porque a partir de ahí fotografié un animal bien inquieto, no paraba, pero bueno, yo creo que fue ahí donde me descubro, porque era la cámara analógica, porque tenía que esperar a revelar, y al otro día recién podía llegar a ver las imágenes. Así que cuando vi el material... Claro, no, lógico, no sabía el resultado. Y evidentemente cuando lo vi dije, ¡ah, qué bueno! Me siento que si dominé esta fiera, que realmente era, no paraba, quieto, pa, no quedaba quieto un segundo. Bueno, ahí me empecé a dar cuenta que algo me gustaba. Ya me gusta, siempre tuve... perros en casa, ¿no? Gatos no, perros. Ahora tengo gatos. Antiguamente no tenía perros y no tenía gatos, tenía perros. Bueno, en conclusión, la alegría que me da hoy poder estar fotografiando, estar súper conectado con los animales, yo creo que es un premio. La vida me premia. Por haber elegido el segmento más lindo de todos los que yo estuve dentro del mundo de la fotografía. Los animales son amigos incondicionales, están siempre, siempre con uno, por más loco que uno esté, ellos siempre, siempre están. Y es muy triste, aunque uno sea la persona menos querida en el barrio, el perro propio siempre te va a recibir con alegría. Igual el gato, igual la mascota que uno tenga. Sí, sí, sí, sí. Es un hecho de sentimientos muy fuertes que no se pueden explicar fácilmente. Hay que vivirlos. Claro. Sí. Es un amor inexplicable, sería Exacto. la respuesta. Mira, yo creo que me fui un poco de lo que vos me habías preguntado, pero no sé si estoy más o menos cerca de o lo que yo te estoy hablando está bien. Lo importante es, bueno, poder transmitir todo lo que siento. Para mí, estar dentro de este mundo y Brasil, que me abrió mucho las puertas aquí, me destacó, me continúa siempre destacando con todo lo que hago. Armé un estudio maravilloso. La gente acá le da bastante importancia a lo que es relacionado a mascotas. Este es el segundo país estadísticamente del planeta, ¿sí? Pierde por poco para Estados Unidos de lo que es el mercado, todo lo que hay, ¿no? Spa, hoteles, tienen un gimnasio, no, tienen unos Gimnasio. lugares tipo jardín, tipo lugar para hacer ejercicios, los animales, tienen tantas cosas que es impresionante realmente el crecimiento del mercado de mascotas aquí en Brasil. Y bueno, se está extendiendo, ¿no? Ahora en Argentina, hace 20 años atrás en Argentina no era lo que es ahora. Yo se reían un poco de mí cuando yo comencé a sacar fotografías de mascotas, mis amigos, mi gente, y no entendía. Bueno, ahora estoy cada 3 meses desde Brasil, me voy a Buenos Aires. Y estoy exponiendo, estoy haciendo cursos, workshops, charlas, estoy exponiendo. O sea que las cosas se revirtieron. Y bueno, a Brasil lo respeto. ¿Cómo? Perdón. Prosigue, disculpa. Porque Brasil ahora es para mí mi primer lugar, porque tengo que respetar mucho todo lo que me dio, las puertas, el conocimiento. Se abrieron todas las puertas aquí entonces, pero como yo tengo mucho amor también por mi cultura, por mi país, y poder ir es un regalo también, es un regalo de la vida, estoy muy feliz. Entonces, insisto, trabajar con animales de cualquier manera, o con adiestramiento, o fotografiando, que también todo es un sentimiento. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a uno, como vos también, vos sos una persona feliz, vos amás a los animales, Iván, y yo lo sé eso, ¿no? Porque lo he comprobado. Entonces, bueno, arriba, a seguir, que yo desde aquí con lo que pueda te voy a apoyar y que lo sepa el público. Yo estoy con vos. Muchas gracias, amigo. Oye, una pregunta. Ya que hablamos de lo que Sí. te inspiró y un poco de un resumen de la historia que te llevó a ser el fotógrafo que eres ahora, con el peso que estás reconocido en dos países, me gustaría hablarte de un tema. Hace un tiempo atrás, no sé si escuchaste del caso Cholito, de un perrito que sufrió las mil y una barbaries, fue Fue maltratado, torturado. fue torturado, Claro, fue. fue torturado a palos. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué sucesos si ocurriera un caso como Cholito en Brasil o en Argentina? ¿Qué pena se arriesgaría una persona en ese estilo? Y bueno, las penas ahora, hay una pena es un crimen, maltrato de los animales. Va preso, acá en Brasil va preso, aparte de multa, va preso. Y sí, y en Argentina ahora también está muy, muy fuerte todo lo que es el tema del maltrato. O sea, se está respetando, no, respetar no se está respetando, sino que están tomando un poco más de conciencia cierta gente. es involucrada en eso, ¿no? Me imagino que se darán cuenta que hay presiones ahora. Ahora la gente está mucho más conectada con el mundo de los animales que ahora. Ahora están más, quiero decir, ahora están mucho más conectados. Ahora ya hay más presión. Y bueno, en fin, espero que realmente sea así. Que sean castigados los que maltratan a los animales. Así de simple. Te cuento un poco cómo es la situación acá en Chile. Acá en Chile, la constitución chilena lamentablemente los toma como bienes muebles. Como por ejemplo, tanto como el peso de un computador, como un objeto cualquiera. No los toma como seres sintientes en su constitución como es en otros países que tú has recorrido. Yo sé que has llegado a Miami, que has ido a Europa algunas veces. Y en cambio en otros países han sido tomados como seres sintientes. ¿Qué llamado tú le puedes hacer a la sociedad chilena para que se unan a estos movimientos que están pidiendo que sean catalogados como bienes muebles? Me gustaría oír de ti alguna invitación que le puedas hacer con tu experiencia, que ya cuántos años más o Mira, menos llevas en el tema con los animales. 20 años. 20 años, Este año 20 estoy años. completando 20 años, sí. Qué genial. Dentro de tus 20 años, con tus 20 años en el tema animal, me gustaría que hicieras un llamado para la comuna de Puente Alto, la provincia cordillera y por la señal online que damos al mundo y al país entero de mi patria, que es Chile. Sí. Y te respondo, porque realmente, como se dice en mi país, que se pongan las pilas, y que se pongan las pilas, que se ordenen la cabeza y que se unan más y cuiden y respeten a los animales, que ayuden a refugios, que armen refugios, hacer el bien a los animales, que le están haciendo bien, es como que le hagas bien al que está allá arriba, que es Dios, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que armarlo, hay que respetarlo. No sé, no tengo ni un sinfín de palabras, no, no, no. Espero que la gente reaccione con cosas buenas y estén más unidos en favorecer a los animales, con ese amor y con ese respeto que uno tiene que dárselo. Amigo, ¿qué sientes tú cuando tomas la cámara, apuntas a un animal y haces el clic para sacar una fotografía? ¿Qué sensaciones te produce? Y una sensación de amor, por un lado, pureza, porque estoy fotografiando pureza, estoy fotografiando espontaneidad. Pobreza y espontaneidad son dos cosas muy fuertes. Y saber que yo estoy fotografiando esas criaturas, esos angelitos. Yo creo que me está dando a cambio estar bien espiritualmente. Porque pongo el alma cuando voy a hacer un clic. Y como le digo a mis alumnos, hay que hacer los clics, ser ciertos, justos. No hay que errar. El profesional no erra los clics. Y no precisa hacer muchos clics, quiero decir. Precisan hacer mucho, precisan hacer poquitos y estar el clave. Saber esperar Entonces, pacientemente el instante perfecto, en pocas palabras. sí, tienes que ser paciente. Es un código. Es un código que está entre el clic, la lente de la cámara, lógicamente, y el corazón. Entonces, a partir de ahí, se combina esa unión de sentimientos. Y de cosas profundas te hace manifestar un clic como tú has visto fotos, algunas que son más interesantes que Claro, otras, a mí me obvio. interesa de dos Los dos perros que se están besando, los dos los dos que beagles se que están se besando. están tomando así el hocico y están, que son dos beagles andantes todavía. Sí, un beso de lengua me parece ahí Están como maravilloso. mordiendo los Y hoy hocicos, sí. Y presta atención, él me está mirando a mí porque yo lo llamé en este momento. Si prestas atención en la imagen, vas a ver el ojito que está mirándome. Oye, amigo, bueno, Bueno, hemos un hablado de placer, ¿eh? tu inicio, hemos hablado de lo que es el sacar una fotografía y también hemos hablado de lo que es el maltrato animal. Vamos a hacer un Sí, juego sí. de palabras, ¿te parece? Yo te voy a Bueno. decir una palabra y tú vas a decir lo primero que te venga a la mente. ¿Te parece? Bueno. Empezamos. Leones. Fuerza. Perros. Aló. Amores. ¿O cuál? Perdón. Tuvimos un pequeño problema de conexión, pero seguimos con activos. Bueno, te había Okay. mencionado primero león. Sí. Fuerza. Perro después. Sí, para que lo menciones porque parece que hubo un lapsus de conexión, por eso, para que lo Sí, vuelvas a sí, sí, mencionar. sí. Y perros igual amor. ¿Ya? El otro, el león igual a fuerza. Ya. Maltratador de animales. Destruirlos. Eliminarlos. Exterminarlos. Ya. Rescatistas de animales. Voluntarios. Aplausos. ¿Tú sabes que los bomberos de De Chile... pie. Bueno, ¿tú Y sabes que los... aplausos de pie. Ya. ¿Tú sabes que los bomberos de Chile son aquí voluntarios? Ellos tienen que pagar una cuota para hacer, para poder integrarse al equipo. Recién el gobierno le está pagando por el equipo que antes ellos se tenían que comprar y ellos no ganan ningún peso por salvar vidas. Dentro de eso tuvimos un incendio gigante, monumental, que tú supiste también, en el cual una gran parte del país estuvo estuvo en peligro, pero los bomberos sin dudar llegaron a las zonas extremas, rescataron animales. ¿Y qué nombre le darías a ellos por lo que hicieron por los animales? Como dije, primero no tiene un premio, no tiene un premio ¿Qué nombre justo. les darías a ellos, bomberos de Chile? A los bomberos de Chile y son como unas madres de los cuidados. Es una madre que cuida. Un bombero es una madre. Es una madre que cuidan. Perfecto. Y cuidado Que madre cuida como la todo. patria. Claro, es Ya. una madre. Ya, qué madre Bomberos aquí. igual a madre. Qué madre aquí a veces se puede malentender en Chile y es como un poco ofensivo. Es decir, es una madre, es como una palabra ofensiva aquí a veces en Chile, por eso. Ah, sí, es Sí. ofensivo. Ay, disculpe, disculpe. Yo no sé mi mi No, no interpretación procedemos, porque tú has vivido en harto en mi. Brasil. ¿Eh? ¿Cómo? Como tú has Perdón. vivido harto en Brasil, a lo mejor estás desconectado de ese dicho. Pero Sí, hay cosas que invitamos a la sí. gente que nuestro radio escucha, que madre también allá lo toman como un estilo protector. Claro, exactamente, el estilo de protector. Aquí la madre, para para Brasil, En lo más sagrado. especialmente, ¿no? La madre. Bueno, en Argentina también, pero aquí es como, es una. No le dicen de vos a la madre, le dicen señora. ¿Entiendes? Hay un respeto, no es no sé si es un respeto, no sé cuál es la palabra cierta realmente, pero hay el argentino con la madre es más confianza, pero aquí no hay esa confianza, hay una distancia a la persona que los protege y por eso se le tiene, como que le tiene mucho respeto por la gran protectora que es realmente. Exacto, entiendo. Y a la siguiente Así que bueno, palabra, pero todo bien. cóndor Decime, querido. andino. ¿Cómo? El Perdón. cóndor andino. Maravilloso. el cóndor. Ya he fotografiado, sí, bueno, ya me estaba yendo por otro lugar, pero bueno, son divinos, son una fuerza, son... no se casan en ningún lugar, son libres, libres, o sea, igual a libertad. Cóndor igual a libertad. Veterinarios. Grandes, grandes, protectores también, que tienen, lo hacen por una causa, no todos, lógico, ¿no? Ese porcentual que siempre existe del otro lado comercial, pero los tengo en un concepto maravilloso, veterinario, amor, también, está la palabra, amor. Amigo mío, si usted viniera a Chile, ¿qué especie sería la que primero fotografiaría? Yo creo que si tengo la posibilidad de poder que alguien salir a la calle y poder hacer retratar a los callejeros, bueno, me parece bueno, con un tema de seguridad tengo que ir acompañado, tengo que ir con gente, pero me encantaría poder hacer todo un trabajo de los callejeros de Chile. Interesante. Y después exponerlo, ¿no? Hacer una exposición. Algún día, ojalá que alguno de nuestros radioescuchas nos pueda apoyar en esta idea, este sueño que hemos tenido hace muchos años, y podamos hacer algún día una sesión de fotos de callejeros y Va a animarnos en ser un la calle placer. y poderla exponer a beneficio también. Sí. De cualquier manera, el día que la persona tenga interés en que llevar una exposición mía allá, estoy totalmente abierto y me va a encantar poder exponer en un lugar cultural de ustedes, inclusive poder dar una charla de cómo fotografiar y conquistar buenas imágenes para las mascotas. Es una de las cosas que yo hago mucho aquí en Brasil y en Buenos Aires, mis workshops y charlas de cómo interactuar, cómo conquistar buenas imágenes principalmente, ¿no? Ese es mi trabajo. Y también hago unos cursos para los peluqueros caninos, cómo valorizar el trabajo también a través de la imagen. Y esa es una de las cosas lindas que la puedo llevar allá, aparte de una exposición fotográfica, mis charlas, mis workshops. Aquí en Chile hemos Gracias. tenido grandes peluqueros caninos, como William Galarde, como el señor Salonowski, no me acuerdo el nombre, era Wilson Ah, Salonowski, Jonathan. Jonathan Jonathan. Salonowski, que he tenido el honor de conocerlo directamente. Y es más, gracias a un curso que él hizo y me fue bien, tengo el diploma aprobado y firmado por él mismo con su puño y letra, gracias a Dios. Ah, oh, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, Y lo conozco, conozco a son... él, conozco a su madre, que es un excelente peluquero. Caninos acá son importantísimos en el país. Yo tengo un contacto, siempre hablo con ellos. Y me habían contado que habían ido a Chile, mira vos, y vos tuviste la oportunidad de estar ahí, qué estar bueno. ahí, conocer el Aplausos. arte que... yo lo veo al respecto de acá, esa cantidad de años, yo creo que está ya con un perfil de unirse, de estar más cerca, de proteger un poco más a los animales, porque también la ley se está haciendo más dura y la gente se va a asustar un poco. Algunos se van a asustar, otros no. Pero yo creo que van a haber menos maltrato. No digo que lo van a combatir, pero que va a haber menos Maltrato. maltrato. Va a haber, sin duda. Va a haber un gran En eso cambio creo. social y evolutivo en la conciencia del respeto de los animales para tener una mejor sociedad, obviamente, ¿cierto? Sí, es como que la gente no tire, ¿cómo se llama? Fuegos de artificio, fuegos, esas cosas de bombas, Fuego en las artificial. fiestas, en los eventos del fútbol y todo eso. Hay gente que tomó conciencia, otros no. No sé medir Acá eso, en Chile qué nosotros porcentual, también cómo es, estamos pero... generando conciencia para que no se usen fuegos artificiales, para que los animales no pasen esos estrés por la onda sonora que se produce. Recién en Chile estamos en Claro. esa parte. Así que entonces eso es una cosa. Y el maltrato, bueno, eso también es maltrato, ¿no? Si vamos al caso. Pero bueno, yo creo que se va a ir aflojando, sin duda. Sin duda, sin duda. Bueno, yo estoy grato por haber charlado un poquito contigo. Me encantó, me gusta. Contá conmigo para todo lo que pueda ser útil aquí, en tu Gracias. columna. Va a ser un placer y un respeto a todos los oyentes. Que me disculpen mis errores, equívocos o cosas que no hablé correctamente. Son cosas del Pero lector, bueno, en del fin. lector. Consulta. Sus palabras finales, quiero decir. Nuevamente. Bueno, mis palabras finales, es el agradecer de poder estar aquí charlando contigo y respondiendo dentro de lo que puedo tus preguntas. Y bueno, que estoy presente y cuando quieras charlar, preguntarme lo que quieras relacionado al mundo de nuestras mascotas, estaré presente y sacaré dudas y bueno, y aquí estoy. Gracias. Gracias. Un agrado poder acompañarlos con la mejor selección de música a esta hora.